se da cuenta, ¿no? Pero están orando ahí. Están orando, sí. Yo sé que aún los hermanos de la iglesia que oran por personas que... por hermanos nuevos, ¿no? Que ellos están orando sin conocerlo, así que... Y bueno, empecé a la escuelita bíblica, me empecé a integrar a la reunión de jóvenes, pero hubo un día, una campaña que marcó distinto a mi vida. Yo me acuerdo ese día que pasé y Dios, con sus abrazos, con su misericordia, me atrajo, ¿sí? Y me fui enamorando y fui aprendiendo muchas cosas de él. Así que, capaz que es otro sentimiento, otro punto, ¿sí? Hay personas que llegan de distintas necesidades, ¿no? Pero yo sé que Dios en el fondo, con tristeza, con muchas cosas, Él pudo completar y responder todas las preguntas que uno puede tener, ¿sí? Antes que llegue al camino de Dios, uno se hace muchas preguntas, ¿no? ¿Dónde está Dios a las circunstancias? Pero Él con su amor, ¿sí? Él me llevó a su casa, así que más que contenta y agradecida a Dios porque sé que de nacimiento, como dice los versículos, ya del vientre de nuestra madre, Él nos escogió, ¿amén? Así que agradecida a Dios porque ahora puedo servir, estoy trabajando con nenas y sé que es un gran privilegio que Él me pone porque son vidas que uno forma a través de la ayuda de Él, ¿no? Porque uno sin la ayuda del Espíritu Santo no hacemos nada. Así que bueno, este es mi testimonio, ¿sí? Así que alentando a las otras personas que saben que Dios está, ¿sí? En todo momento y Jesús te ama. La verdad que lindo, ¿no? Es trabajar para Dios. La verdad que, bueno, qué lindo testimonio también, ¿no? Que la verdad que uno no encuentra la forma de darle gracias a Dios por la forma que trabajó en nuestras vidas, ¿no? Es como dice la palabra, que nos fue moldeando, ¿no? Así nosotros fuimos una vasija que muchas veces se rompió y Él nuevamente, con toda la paciencia que Dios tiene, ¿no? Nos vuelve a moldear para que podamos ser ese vaso, ¿no? Digamos que ese vaso con ese molde nuevo, ¿no? Así que bueno, tenemos a... Ay, no. Nos animamos. Ah, nos animamos. Hay algo que quiso resaltarse, ¿no? ¿Verdad? Que Dios nos ama de diferente manera, ¿no? Y pasamos por distintas etapas. Muchas veces nosotros, muchas veces vos que estás del otro lado y nosotros pasamos por distintas etapas, Dios nos ama con un amor inmenso, ¿verdad? ¿No? Nos habla de su misericordia, de su amor, de las cosas positivas que podemos llegar a lograr en Él, ¿verdad? Pero llegamos muchas veces a tantos extremos, a vivir una vida quizás en angustia, de deprimidos, o quizás tenemos de todo y hay algo que nos falta y no sabemos qué, ¿verdad? O a veces nos pasan accidentes trágicos, o a veces nos acontecen cosas tan fuertes y esperamos hasta ese momento para darnos cuenta que hay un Dios que nos ama con amor increíble, ¿verdad? Como nos ama, ¿verdad? Algo que también que me gustaría que los chicos lo resalten un poquito, ¿verdad? Hablamos un poquito de la escuela, de la escuelita, ¿verdad? La escuela dominical, donde se nos enseña, en las iglesias donde se enseña a los chicos, ¿verdad? La palabra de Dios, se enseña un poquito de la ética, se le enseña mucho también de lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? De los problemas, dificultades, de cómo encarar, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero lugar para buscar el socorro, el verdadero socorro, ¿verdad? Sé que la mayoría trabajan con los grupos de los scouts, misioneritas, ¿verdad? Me gustaría que comenten un poquito eso, porque sé que hay mucha gente que le interesa eso, ¿verdad? Sí, bueno, como decía usted, hermano, uno enseña a los chicos, aparte de la palabra de Dios, también a enfrentarse, ¿no? Y una educación, creo que es una gran etapa, una gran necesidad de ocuparse de eso. Uno a veces, bueno, pero son chicos, todos ellos no pasan problemas, no, son chicos, ¿para qué los vamos a ocupar? Pero creo que es la etapa más crucial que puede tener una persona desde niño, porque uno cuando va creciendo, que enseñamos siempre yo tengo a las misionistas, las nenas, que cuando aceptar a Jesús es el mejor momento, ¿no? Y es de niño, ¿sí? Porque de grande, ¿qué pasa con las personas cuando uno se acerca a la ley de Dios? El corazón se hace duro, se va cerrando por distintas cosas que pasan en la vida, pero cuán importante es que todos podamos tener conciencia de ocuparnos de los niños. Son la etapa donde Dios toca su vida, Dios, donde ellos experimentan nuevas cosas con Dios, ¿no? Así que es una etapa muy importante de trabajar. Creo que es algo cierto, ¿verdad? Muchas veces se dice que los chicos son el futuro, pero no solamente son el futuro, también son el presente. Porque son el presente de una familia, ¿verdad? Que vamos formando quizás muchos de nosotros, otros que están en un proyecto de formar, ¿verdad? Y descuidar también esa etapa es de cuando se refiere uno a se pone duro, ¿verdad? Que el corazón de una persona sufrió tantos golpes que cuando vienen momentos críticos fuertes hacia el que tiene al lado, hacia el prójimo, hacia el vecino, hacia un ser querido, como que uno lo toma como... Ah, está bien, te va a pasar siempre, ¿verdad? Y creo que esa es la sensibilidad que Dios pone, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, a través de las escrituras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, donde Dios nos enseña cuánto nos ama, cuán importantes somos nosotros, ¿verdad? No solamente las personas grandes, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, sino también los niños y aún los que están siendo gestados muchas veces, ¿verdad? Hay gente que, hay chicos que nacen enfermos porque quizás cuando son gestados, quizás el embarazo no es deseado y los padres los maldicen aún siendo gestados. Es algo tremendo, ¿verdad? No, sí, es verdad la importancia de poder instruir a un chico desde pequeño, ¿no? Inculcarle la verdad y todos los beneficios que tiene uno conociendo a Dios. Había una historia que hace poco había escuchado, una historia verídica, que cuenta la historia de una persona que se dedicaba a hablar la palabra de Dios en muchas partes del mundo y en un momento tiene un llamado específico hacia Asia. Y en una de las selvas que le tocó predicar la palabra de Dios, llega al lugar con toda su familia, deja todas las cosas que él hacía en su país y se va dispuesto a vivir para siempre en ese lugar, ¿no?, de Asia. Y entonces el trabajo misionero que estaba haciendo de predicar la palabra de Dios, le predicó a mucha gente, le habló de la salvación y de las buenas nuevas a muchas personas. Y nadie en ese lugar quería aceptar, nadie quería saber nada, ¿no?, con escuchar de Dios, y cada uno estuvo en la suya. En un momento, en uno de los años que él estaba trabajando en ese lugar, le habla a un chico de 5 años de Dios, del amor de Dios y de los beneficios que él podía tener conociendo a nuestro Padre, ¿no?, a Jesucristo. Le habla y ese chico, con toda la inocencia que uno tiene de chiquitito, acepta a Jesús en su corazón. Y esta persona que se estaba dedicando a eso, en un momento ve que solamente el único que le había dado importancia era este chico de 5 años. Y dice, bueno, yo me dejé todo dejé mis familias que estaban alrededor mío, dejé mi casa, dejé todas mis pertenencias por venir acá para que solamente un chico de 5 años, dejar mi vida entera para que un chico de 5 años me escuche y que los demás no me den importancia. Entonces, con esa frustración, esta persona se vuelve a su país, deja todo lo que estaba ahí y se vuelve a su país con toda su familia. Llega a ese lugar, pasaron los años, esta persona muere y uno de los hijos de este hombre decide volver a este país, a este lugar de Asia, a la provincia esta de Asia, un lugar pequeño, una selva pequeña, vuelve para ver si había dado resultado algo de lo que había hecho su padre, habiendo vuelto frustrado porque solamente un pequeño había escuchado la palabra de Dios. Vuelve y empieza a preguntar a ver si alguien conocía a Dios, y la mayoría de todo ese pueblo donde él estaba, en esa selva, todos conocían a Dios. Entonces, en un momento dice, ¿quién es el responsable que se dedicó a predicarle la palabra? Y dice, pasó mucho tiempo y a un chico de 5 años acá le predicaron la palabra de Dios, y él fue creciendo, mamando muchas cosas de Dios. En su inocencia y en sus cosas fue conociendo más de Dios a través del paso de los tiempos, y él fue quien fundó la iglesia más grande de este lugar, es donde todo el pueblo se está congregando ahora. La importancia de poder inculcarle la verdad, ¿no?, de Dios y lo que Dios tiene para muchísimas personas. Y este chico fue creciendo y todo ese pueblo, toda esa selva, ¿no?, conocía la palabra de Dios a través de ese chico. Y el hombre que le fue y le predicó, volvió frustrado pensando que no había pasado nada. Pero la importancia que tiene de hablarle a un chico de la palabra de Dios. La verdad que sí, dice la escritura, ¿verdad? Dice que un alma vale más que todo el oro y toda la plata del mundo. Así que vos que estás del otro lado, nosotros que estamos acá, valemos mucho más que quizás el depósito que hay en el Banco Mundial, ¿sí? Me da los números, Meli, ¿sí?, para que la gente se comunique con nosotros. Bueno, dale, si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo en nuestras líneas de teléfono, que son 0320-45-2423. O si nos pueden mandar un mensajito de texto, puedes hacerlo al 15-67-98-52-46. Bueno, tenemos a Maverino de Más Alternativa, así que está compartido con nosotros. Se queda compartido el programa. Vamos a temita. Vamos a temita y luego volvemos. Al mirar tus ojos puedo ver cómo a pleno tu radio, la voz. Es la razón que llevo dentro de mi canción. Es la calma y es la tempestad, el principio y el final. Es el papel en blanco, todo por mí. El amor que sobra, si la noche Oh, Y bueno, esta noche va, cada Santiago va a compartir un poquito lo que Dios puso en su corazón para vos, para tu vida, ¿verdad? Para que vos puedas fortalecerte, para que puedas entender que hay alguien que te ama, ¿verdad? Buenísimo. Sí, vamos a hacer justamente lo que tenía preparado, es una seguidilla, lo que hablamos recién, de la importancia de las personas. No solamente de los chicos chiquititos, sino también de la parte juvenil, la gente grande. Hoy por hoy en la sociedad, tanto para la gente cristiana como para la gente que por ahí no conoce a Dios, uno de los factores que más está influyendo mucho es el tema de la parte emocional y sentimental, la baja estima, ¿no?, de que tienen muchas personas y la falta por ahí de valor, la falta de por ahí cariño sentimental, emocional, y eso produce en cualquier persona un frene a las cosas que uno puede llegar. En un momento, ahora unos 4 años atrás, había leído un libro de un artista muy, muy conocido llamado John Maxwell, que hablaba de... y el título del libro era "Sé todo lo que pueda hacer". Y muchas veces las personas, por una indiferencia que tienen propiamente moral, siempre hay una disminución, ¿no?, de poder llegar a alcanzar las cosas que muchos lo llaman destino. Y hay un frene, ¿no?, en las vidas por el tema de decir: yo no puedo llegar a realizar tal cosa, yo no puedo llegar a alcanzar mi sueño porque mi situación económica no puede, porque nadie me quiere, porque no tengo un aspecto emocional, sentimental en mi vida. Y eso produce que las personas siempre se queden y nunca puedan llegar a alcanzar lo que pueden alcanzar. Hay una historia muy conocida en la Biblia que se encuentra en Lucas 15, y relata la historia de una mujer que tenía con ella 10 monedas que eran preciosas y tenían muchísimo valor. Y esta persona quería tanto a esas 10 monedas que en un momento de su vida, estando en un lugar X, se le pierden 2 de ellas. Y era tanta la desesperación que la agarró por el cariño que le tenía que agarra en ese momento, empieza a dejar todo lo que estaba haciendo, y cuando se da cuenta que le faltaban 2, empieza a poner luces, empieza a correr todo lo que había en su camino, y con desesperación comienza a buscarlas. Al cabo de un tiempo las encuentra, y de todo el entusiasmo que tenía de haberlas encontrado, llama a toda la gente que estaba alrededor suyo, gente conocida, vecinos, todo, y organiza una gran fiesta, ¿no? Era tanta la emoción y la felicidad que tenía de haberlas encontrado, que llama a todas las personas que estaban alrededor suyo para que hagan una fiesta y celebren el que hayan encontrado esas monedas, ¿no? Y las invitan y hacen una gran fiesta por haber recuperado esto. Y esto, si lo llevamos a la vida de una persona, tanto cristiana como no cristiana, muchas veces uno se siente indiferente a la sociedad, indiferente a las personas, indiferente a la familia, indiferente a todo el entorno mundial. Y se sienten con una estima tan bajo que nunca pueden llegar a realizar lo que siempre soñaron. Y vamos a poner el ejemplo de que Dios toma la acción de esta mujer. Todos en el mundo, todas las personas que habitan en el mundo están contadas por Dios. Dios tiene el interés y tiene la importancia por todas las personas, por todas, no hay una que se le escape, del que está siendo gestado hasta la persona más grande que existe en la tierra. Y es tanto el valor que tiene a las personas que cuando le faltan de ella, toma la reacción de esta mujer, le agarra una desesperación y comienza a buscarla. Y por diferentes medios, por diferentes recursos, trata de algún modo de que las personas conozcan a él, que lo conozcan. Y las personas que se hayan apartado de él también que vuelvan a él, porque él tiene muchísimo para cada uno de nosotros. Y cuando los encuentra, hace la gran fiesta que hizo esta mujer. Se pone tan contento y tan feliz que toma la actitud que tuvo esta mujer. Invita a todos, creo que reúne a todos los ángeles del cielo y hace una gran fiesta porque una persona vuelva a sus caminos o porque una persona lo conozca. Y hay algo importante que, bueno, tiene que ver para también con mi testimonio. Yo de chico me congregué, de chico alrededor de los 10, 11 años conocí a Dios. Y a pesar de haber conocido a Dios, solamente asistía a las reuniones. Y llegó un punto de mi vida que dije: quiero llegar a hacer algo. Y sinceramente me sentía incapaz de lograr cualquier cosa. Hasta que en su momento comencé a tratar de buscar, a ver qué era lo que Dios tenía para mi vida, y comencé a leer muchísimas promesas que Dios tiene en la Biblia para todas las personas que estén dispuestas a creerla y a buscarlas, ¿no? Y Dios me prometía que yo podía llegar a hacer un montón de cosas. El único impedimento que podía llegar a tener era yo mismo. mi propio límite, mi propia mentalidad y mi propia forma de pensar podría limitarme y a no llegar a lo que quería llegar a lograr. Y eso es lo que quería compartir en esta noche, de que todas las personas, todo lo que están escuchando y todo lo que están escuchando que pueden decírselo y contárselo a cualquiera, que todos somos importantes para Dios y Dios tiene un, lo que muchos llaman destino, y Dios tiene un sueño marcado para cada uno de todos nosotros. Y Él quiere que podamos llegar a lograr lo que queremos lograr, porque en Dios sinceramente las cosas son posibles, todo lo que esté bajo su voluntad. Él es un Padre que nos ama tanto, que nos quiere dar todos esos regalos para nosotros y somos merecedores porque somos hijos de Él. Y bueno, si hay alguna persona que no conoce a Dios, sería hermoso que puedas en un momento acercarte o consultar con alguien que sepas que se congrega en alguna iglesia y que te cuente un poco del amor de Dios, porque de la mano de Dios y conociendo a Dios podemos llegar a lograr muchísimas cosas, más de lo que nuestra mente pueda llegar a saber. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Y bueno, repetime de dónde sacaste ese contexto, para, de cuál hablamos. Está en Lucas 15, 8. Así que agarra un lapicito, un papel y anotá. San Lucas, capítulo 15, Nuevo Testamento, ¿sí? Capítulo 8, en adelante vas a encontrar la parábola referida a las monedas, ¿verdad? Diego, yo venía escuchando un poquito más el testimonio acá que acaba de contar mi querido amigo, y la verdad es que no, tiene que ver mucho con el complejo de inferioridad que muchos a veces tienen, ¿no? Yo, por un principio, también... cuando era chico iba a la iglesia y fue en el tiempo que tenía 10 años más o menos. Concurrí a un programa de radio en el cual hacía el pastor de mi iglesia. Y no, y fue era como un paso que iba pasando a través de mi vida. Y después de eso, a través de los 12 años más o menos, jugamos con un hermano de la iglesia, ¿no? Grabando así, el cassette, grabando y así. Jugando como todo joven juega, ¿no? Así, hacer programa de radio y otras cosas, ¿no? Que en ese momento no tenía ni la menor idea que iba a estar acá, ¿no? Y bueno, eso era mi paso, hasta que un día agarré y fui con un querido amigo también, Fabián Vega, que empezamos con el primer programa que se llamaba Dos para Uno y Uno para Todos, en el cual fui dos veces, creo, y no, es medio que empecé trabado, mal, y yo en ese tiempo agarré y dejé el programa, ¿no? Pero me dio un gran consejo que me sirvió, y no, yo creo que a muchos les sirve, ¿no? Que uno no se apague ese deseo de seguir adelante, ¿no? Me dijo, vos no tenés que tener complejo de inferioridad, porque ni yo ni vos somos más que los demás, ¿no? Somos todos por iguales, y si Dios te puso acá, por algo será. Dios tiene el plan para tu vida. Quizás para vos que estás escuchando al otro lado, pensás, tenés una meta trazada y decís, no, pero yo cómo lo voy a lograr, ¿no? Si soy tan esta, no me considero capaz de hacer esto que yo me propongo. Pero la verdad que para Dios no hay nada imposible. Hoy apenas empezamos el programa con Meli, sacamos el gozo que dice, para Dios no hay nada imposible. Así como para Dios no hay nada imposible, para Dios no es imposible trabajar en tu vida y lograr que vos logres ese sueño que tienes. Así que te aliento a que puedas seguir adelante en el sueño que tengas. Así que la verdad lo que Dios nos hablaba ayer, ¿verdad? Nos decía que no depende de nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra fuerza, sino de Dios, ¿verdad? Damián, decime más o menos la ubicación de Cristo Rey. Así la gente más o menos sabe dónde queda la iglesia, ¿sí? Más o menos, no sé. Sácate mi copa. A ver, de acá. Decime el barrio, la calle. El barrio, sí. La calle San Luis 1260. Ahí está, muy bien. ¿Esto queda en? Moreno, exactamente. ¿El barrio? ¿De qué zona? Rififi. Barrio Rififi. Sí. Moreno, ¿vamos a Temita? ¿Sí? Hay a pocas cuadras de la casa de Diego. Vamos, sí, Temita, ahí volvemos. I'm a estar pasando el tema de Piedras Vivas que lo pidió mi querido padre. Ahí está. Y para finalizar, vamos con el Patito Juan, ¿no? Ojo. Y finalizamos con el Patito Juan. Con el Patito Juan. Por un príncipe tirano. En una sociedad cegada que se está perdiendo. Cuánta gente sin control que ya no mira al cielo. Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente de este mundo cruel que te lleva hasta la misma muerte. Tanta gente confundida por placer entre comillas. Mas yo levantaré bandera hasta que me muera. La bandera de mi Cristo me jugaré por. Dedicado para mi querido padre. Y bueno, llegó el último mensaje ya de la noche. Sí, acaba de llegar un mensaje. Dice, si se puede, les pido el tema de Marcos Vidal. Este es para Chango, bueno. Se lo para el miércoles, si Dios quiere, se lo debemos. Ahora ¿vamos? Lo anotamos y se lo... Marcos Vidal, ¿no? ¿Qué dice el tema, el nombre? Marcos Vidal. Bueno, vamos a pasar un tema, Marcos. Ah, bueno, te comunico que el día 27 del 6... está el aniversario de Fuente de Vida, ¿sí? El Ministerio Rayo del Sol, así que cumple 29 años, ¿eh? Ay, está 29 bueno. años. Qué así lindo, que vamos lindo. A estar compartiendo seguramente en ese lugar, es el domingo 27 de 6. ¿Sí? Mientras tanto, seguimos escrito rey. Sí, sí, aprendemos más de los chicos, vamos a aprender un montón. Bueno, eso se nos fue la hora, la verdad que pasó volando. Y bueno, vamos a despedir a la visita, algo más para terminar ya, sí. Para decir algo a la audiencia. Saludos a todos amigos que son a... la audiencia, ¿sí? No, bueno, le agradecemos, bueno, a ustedes primeramente que nos invitaron, sí. Y bueno, fue hermoso compartir este tiempo con todas las personas que están del otro lado escuchándonos. Gracias por su atención y por su tiempo. Y bueno, que Dios la bendiga y siga bendiciendo esta radio, sí. Que a través de esto es una bendición para sus vidas. Muy bien. Bueno, yo también quiero darle gracias a ustedes porque también esto es bendición para mi vida también, porque aprendo. Y también quiero decirle a los que están del otro lado que escuchen las palabras, lo que le dicen, para aprender y poder seguir en el camino del Señor. Y bueno, le doy gracias a todos y al Señor primeramente por todo. Gracias. Y ya nos pedimos, y con alguna palabra para despedirte. No te despedí de nadie. También no te preocupes. La próxima, yo sé que vas a venir y vas a hablar a full. No sé. No, vamos a hacer, cuando vengamos para el miércoles que viene, vamos a hablar toda la obra. O sea. Bueno, sí. Gente linda, la verdad es que le hemos pasado bien. Vamos a hacer una oración. Gracias a la visita, vamos a hablar necesito, para ahí, hay necesidad. Hoy me mandó un mensaje Miriam, sí, una amiga del programa que siempre nos manda el programa, que siempre está atenta, que falleció uno de sus tíos, ¿verdad? El padre de una de sus primas, sí, que esta chica también le dice que está con bastante problema, bastante fuerte. Vamos a pedir a Dios de la noche que esté obrando en su vida. También por la vida de Leo, que me comentaron, era un chico que hacía el programa con nosotros, que tuvo un accidente con la moto, ¿sí? Para sí, que sí, Dios esté en su mano. Quiero agregar, antes que pensemos a orar por la vida de Martín también, que tuvo una lucha bastante grande, y la verdad que, bueno, por su vida, para que Dios empareje y dé fortaleza para él y para toda su familia. Así que vamos a estar orando. Bueno, y luego vamos a finalizar con el temita de Pedro Juan, que lo tengo programado, ¿sí? Amado Señor, Dios, en el nombre de Jesucristo Nazaret, Señor, en esta noche, Señor, hemos presentado, Señor, estas personas delante de tu presencia, Señor, conociendo tú las necesidades, Señor, los momentos que están pasando, críticos, fuertes, Señor. Y creemos que tu mano de poder no se ha cortado, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, que eres el mismo Dios hoy. Y lo vas a hacer por los siglos de los siglos, Señor. No solamente cuando tú estabas en esta tierra hacía milagros, Señor, sino que en este tiempo también sigue sobrando, Señor. Muéstrate en la vida de nuestros amigos, Señor. De aquellos que no creen, Dios mío, que tú eres un Dios verdadero, Señor. Que hemos dicho, Señor, que tú eres un Dios real, Señor. Que no eres un cuento, sino no eres una fábula, ni nada que se nos ocurrió a nosotros para hablar cosas lindas al corazón de las personas. Sino que tú eres un Dios poderoso. Un Dios que resucitó al tercer día de muertos, Señor, que conoce la debilidad de los hombres, Señor, y de las mujeres, Señor. Que tienes en cuenta, Señor, el gemir, Señor, y el clamor de toda persona, Señor. Te rogamos en esta noche que tu mano de misericordia y de grandeza, Señor, se esté extendiendo, Señor, a través de la vida de Miriam, Señor, por este momento que está pasando, Señor, también de la vida de Betty, Señor. Te ruego, Señor, que tú, Señor, estés consolando sus corazones, Señor, que estés fortaleciendo este momento, Señor, que están pasando, Señor. Te presento la vida de Leo también, Señor, por este siento que ha tenido, Señor. Y no solamente de ellos, sino por todos nuestros amigos que quizás en esta noche están pasando un momento de dificultad, Dios. Muéstrate, Señor, porque como lo dice en las Escrituras, Señor, lo dice en tu palabra, Señor, que tu mano no se ha cortado, Señor, y que el Evangelio, Dios mío, no se basa en palabrería, sino en poder de Dios. Ahora, Señor, tu Espíritu Santo, Dios, comienza a obrar, Señor, en las vidas, Señor, de tal manera, Dios mío, que nuestros amigos, Señor, puedan sentirse confortados en sus corazones, Señor, que puedan tomar ánimo, Señor, y agarrarse de tu mano y confiar, Señor, que tú eres un Dios de poder, Señor, que tú nos puedes sacar a cada uno de nosotros de cada momento y de cada circunstancia de nuestra etapa de la vida, Señor. Sea en la edad de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, seamos adultos, Señor, o aún seamos ancianos, Señor. Tú, Señor, no mira, Señor, el estado económico, no mira, Señor, el aspecto físico, Señor, sino que tú miras lo interno del corazón, Señor, y la necesidad del hombre. Y que tú moriste en esa cruz, Señor, para darnos vida, Señor, para darnos paz, para darnos gozo y para darnos felicidad, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta noche creemos, Señor, que tú, Señor, tu mano de poder se está glorificando, Señor, y te damos toda la gloria a ti porque a ti te pertenece, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús, Señor, y gracias por mis amigos, Señor, que esta noche nos han visitado, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por nuestra vida, Señor. Gracias por lo que en este día has hecho con nosotros, Dios. En el poderoso nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Amén y amén. Bueno, hemos pasado un poquito, bueno, así que un saludo para mi querido amigo Roberto, alias Chango, así que bueno. De parte de Meli, de parte de Robert. Así que bueno, esto fue Una Voz en el Desierto. ¡Chao! ¡Sí!